Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos de ánimo, apoyo, ayuda. Y mejor aún si todo esto viene de un grupo con tu misma creencia, ¿verdad? Amigos, Dios creó para esto la iglesia. Pero ¿cuál es el papel principal de la iglesia? ¿Es necesario bautizarse para pertenecer a una? ¿Qué papel desempeña el Espíritu Santo en la iglesia? ¿Cuál es el fundamento principal de una iglesia? Amigos, son algunas de las preguntas que desarrollaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de la siguiente manera. Estamos en marzo, amigos, y es una alegría, como siempre, que tú seas parte de nuestro programa. Esto es Código Abierto. Queremos enviarte un cariñoso saludo ahí donde tú estás, no importa en qué parte del mundo o en Sudamérica te encuentres. Gracias por ser parte de nuestro programa. Queremos decirte que Dios te bendiga muchísimo a ti, que todos tus planes en este año ya, en este trimestre, se hayan hecho una realidad, y todo lo que resta, Dios te bendiga muchísimo y que seas una bendición donde tú estés. Estamos en la lección número 9, el título, El Espíritu Santo y la Iglesia. Así que vamos a estudiar ese tema el día de hoy. Pero para esto tenemos invitados que están listos, dispuestos, alegres, ánimo, ¿no? Con mucho ánimo ellos, para responder las preguntas. Sarita, una vez más, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias. Es una alegría estar aquí. Gracias por la invitación. Saludos. Quiero mandar un saludo a mi novio, casi esposo, Samuel Pinto. Muy bien, ya falta poco, ¿no? 4 meses, más o menos. Muy bien, en el anterior programa decías que estamos alistando todo, todavía estamos alistando muchas cosas, seguramente. Sí, algunos detalles. Muy bien. Pablo, Dios te bendiga mucho. Gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, mandar un saludo a todas las mujeres, que este es su mes, el mes de la mujer. Entonces, mandarle un saludo, un cariñoso saludo a padre, a madres, hermanas que tengo y también familiares. Correcto, ¿no? El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y es una alegría que ellas sean parte de nuestra comunidad, de nuestra vida en especial. Miguel, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy. Yo me encuentro muy feliz de estar acá con ustedes y quiero mandar un saludo a todos los colportores de la Misión Boliviana Central. Muy bien. A los colportores estudiantes y colportores permanentes. Muy bien, para los que no saben, ¿qué es un colportor? Bueno, un colportor es aquella persona que lleva... Mejor, doy este otro concepto. El colportor es aquella persona que vende libros, aquel que no quiere comprar libros. Así que... El colportaje es vender libros, pero no cualquier libro. Son libros sagrados, libros especiales, y eso marca la diferencia. Muy bien, es llevar el mensaje a través de la página impresa, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Amigos, vamos a iniciar nuestro estudio el día de hoy, pero para esto necesitamos pedir la dirección de Dios. Vamos a invitar a Sara, por favor, que nos dirija en oración. Querido Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí y aprender un poco más sobre tu voluntad. Para nosotros, te pedimos que guíes este estudio, que estés con nosotros y también con las personas que están viendo, están escuchando este programa. En nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, te invito ahora al marco temático de nuestra lección. Gracias. Muy lindo el equipo. Dios los bendiga en el desarrollo de la lección. Hoy, como lo dijo Waldy, el título, El Espíritu Santo y la Iglesia. A menudo nos vemos tentados a pensar que la iglesia existe y crece gracias a nuestras diversas actividades de evangelismo y acciones misioneras. Claro, Dios desea lograr sus planes gloriosos para la iglesia y hacerlo con nuestra ayuda. Pero la verdadera razón de ser de la iglesia no está en lo que hacemos, tampoco en el resultado de nuestra organización eficiente, administración eficaz, por más importantes que sean. La iglesia existe gracias a lo que Dios ya ha hecho y continúa haciendo por nosotros por medio de su Espíritu. Y es el Espíritu Santo quien nos une de muchas maneras. No existiríamos como iglesia si el Espíritu Santo no nos uniera primeramente con Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia El Espíritu Santo es el que nos une en un solo cuerpo de creyentes. Y la entrada pública al reino espiritual de Cristo es por medio también por el bautismo. Somos bautizados en un cuerpo eclesiástico específico. Por lo tanto, el bautismo tiene una dimensión de comunión distintiva e importante en la comunidad. Como seguidores de Cristo, no podemos vivir por nuestra cuenta. Todos necesitamos el apoyo, el ánimo y la ayuda de los demás. El bautismo es un paso positivo que deben cumplir todos los que desean reconocerse bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, el bautismo marca el verdadero arrepentimiento, la crucifixión de la vida antigua y señala un nuevo nacimiento o conversión. Otro medio principal por el cual el Espíritu Santo nos une con Cristo es la palabra de Dios. Ya lo dijimos en lecciones anteriores. La Biblia es una fuente confiable para conocer a Jesús y su voluntad. Por eso es tan importante leer las Escrituras y memorizar su contenido. La Biblia es la fuente autoritativa para discernir la verdad espiritual y el error. Por eso, toda reforma, todo reavivamiento espiritual, no importa si nos afecta individualmente o como iglesia en forma corporativa, debe basarse en las Escrituras. La Biblia es el fundamento sobre el cual nuestra fe se construye. La unidad de fe y doctrina se logra únicamente en fidelidad a la palabra de Dios. El Espíritu Santo fue el responsable del esfuerzo misionero más poderoso que la historia había presenciado hasta ese momento. Dios puede hacer más por medio de un grupo pequeño que está unido en su devoción a Él que el que puede hacer en medio de un grupo grande pero dividido. Dios puede hacer cosas mucho mayores cuando todos dedicamos nuestra vida, nuestra energía, nuestros talentos y recursos a Él. Resumiendo, cuando respondemos a las invitaciones del Espíritu Santo y permitimos que Jesús sea tanto nuestro Salvador como nuestro Señor, las actitudes de orgullo e importancia de autoinflada dan lugar a la humildad y la sumisión. Entonces, la palabra de Dios se convierte en nuestro guía y el servicio y la testificación se vuelven nuestra pasión. La unidad es producto de corazones convertidos, pero anclados en la palabra de Dios y entregados al servicio de Cristo. ¿Verdad que es bonito? Adelante, equipo, en el desarrollo de la lección. Estamos de retorno y estamos en código abierto, amigos, y ahora vamos a estudiar ya de lleno la lección número 9. El título, el Espíritu Santo y la Iglesia. Pero para romper el hielo un poquito, yo quiero hacerles una pregunta, ¿no? ¿Será que ustedes tienen un lugar especial? ¿Cuál es ese lugar especial donde realmente a ti te gusta estar, ¿no? A pesar de todas las cosas, quieres llegar a ese lugar especial. ¿Cuál es ese lugar especial que tú tienes, Pablo? Bueno, yo creo que cada uno tiene muchos lugares especiales, bonitos, diferentes. Pero para mí mi lugar especial fue mi hogar después de volver a casa durante mucho tiempo. Fue una cosa extraordinaria sentirme en casa de nuevo, sentir gustar la comida de mi madre de nuevo, dormir en mi cama de nuevo. Fue algo espectacular después de haberlo hecho después de mucho tiempo. Muy bien, anhelaste aquel momento con mucho... Sí, se espera bastante el volver a casa, nuevamente encontrarse con la familia. Entonces sí, para mí el hogar, después de mucho tiempo, fue el lugar perfecto para mí. Muy bien, y en el caso tuyo, Sara. Yo no tengo así un lugar específico que sea el lugar especial, pero la verdad es que casi que me voy a repetir, es estar... Mi lugar especial es estar cerca de mi familia y de las personas que yo amo. Muy bien, muy bien. ¿Y Miguel? Creo que el lugar más especial que tengo es mi casa. Está ahí mi esposa, mi hijo. Vivimos, estamos cómodos, nos gusta estar juntos, convivimos allí, acomodamos la casa, todos los muebles de la manera en que nos gusta, si queremos comprar algo, porque nos sentimos bien. Y creo que ese es el lugar más especial que tengo. Qué bueno, ¿no? después de una ardua jornada de trabajo en el día, llegar a la casa y encontrar a los seres queridos ahí, y bueno, leer la Biblia, estar con su presencia de ellos, hace ese momento muy especial, ¿no? Y muchos anhelamos realmente llegar al hogar, ya sea que estemos tal vez lejos de nuestro hogar por razones de estudio, en otro país, que sea, es lindo, ¿no? En una fecha especial llegar a ese hogar y encontrarse con las personas que uno más quiere, ¿no? Pero ahora les hago otra pregunta, ¿no? ¿Será que ese mismo sentimiento tenemos cuando vamos a la iglesia, ¿no? Ese lugar se convierte en un lugar tan especial que anhelamos estar ahí. ¿Qué dices, Pablo? Definitivamente que sí. Sí, yo cuando voy a la iglesia después de una semana, es como estar de nuevo en casa otra vez, salir de casa para ir a otra casa. Y es igual, se siente lo mismo juntarse con los hermanos de iglesia que poco a poco se van formando parte de tu familia. Entonces es igual de confortable que volver a casa después de mucho tiempo, aunque haya pasado una semana. Buenísimo. ¿Y en tu caso? Sí, incluso llamamos a los hermanos de la iglesia así, hermanos, ¿no? Porque es como si fuese nuestra casa. Ahí vamos, aparte que vamos para escuchar la palabra de Dios, vamos para aprender más sobre la palabra de Dios, también vamos para encontrar con aquellas personas que no hemos visto durante la semana y que son importantes para nosotros. Correcto. ¿Qué opinión tienes? Sí, es cierto. Se siente un ambiente hermoso. Te sientes bien en el lugar donde hay personas que te aman, que te aceptan como eres, que están interesados en ti. Y uno encuentra eso en una iglesia. Es cierto que a veces hay excepciones, ¿no? Y más adelante vamos a hablar de eso. Correcto. Pero siempre debiera ser así, que la iglesia acoja a aquella persona, sea como fuese, o tenga el problema que tenga, abrazarlo, amarlo y que se sienta querido. Muy bien, es rico, ¿no? Ese sentimiento que al terminar un día especial, ¿no? Un sábado, ya terminó todos a su casa, hacer sus actividades, pero uno ya está pensando en la próxima semana, ¿no? ¿Qué planes, cómo vamos a hacer? Y proyectos con los jóvenes, la familia, encontrarse ahí y nuevamente disfrutar un día especial, no solamente con la compañía de nuestros hermanos, ¿no? Sino sobre todo con la compañía de Dios. Y bueno, esta semana entonces vamos a hablar de la iglesia y del Espíritu Santo. Así que amigo, donde tú estás, yo te invito a que busques la palabra de Dios, ¿no? La Biblia, que la vamos a abrir y vamos a sacar grandes lecciones para nosotros esta semana. Vamos a abrir entonces y vamos a ir viendo algunos temas, ¿no? ¿Cómo el Espíritu Santo nos une con Cristo? La primera pregunta, ¿no? ¿Será que el Espíritu Santo hace eso? ¿Hace que no importa lo que la condición que tú tengas, el color de tu piel, los estudios, qué sé yo, ¿no? El rango social que tengas, para Dios todos somos iguales. ¿Qué opinas, Pablo? Es cierto, el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nos impulsa a buscarlo. Por esto es que se lo denomina como el Consolador, como nuestro guía, para que nosotros podamos acudir a Él. Entonces, si nosotros tenemos estos sentimientos de tal vez no faltar a la iglesia, de tal vez dejar a un lado las cosas que van a interrumpir nuestro día de encontrarnos con Dios, es porque el Espíritu Santo está obrando en estas circunstancias y en nosotros. Muy bien. Si no existiera el Espíritu Santo, la iglesia no sería unida. Y por lo tanto no sería ese lugar tan acogedor, tan especial. O tan especial para nosotros. El Espíritu Santo es quien une a las personas, une a la iglesia. Muy bien, con un mismo propósito. En realidad todos vamos ahí a adorar, ¿no? A nuestro Creador, a nuestro Salvador. Y ese es el propósito, aparte de obviamente encontrarnos y un momento de sociabilizar, ¿no? Y decir, ¿cómo te ha ido a ti? Es lindo alabar juntos el nombre de Dios. ¿Qué opinas? Sí, así es. El Espíritu de Dios tiene ese propósito, esa intención de que la Iglesia de Dios se mantenga unida. En el libro de Juan, capítulo 17, Jesús ora para que su Iglesia siempre se mantenga unida. La iglesia tiene presencia en casi todos los países del mundo y no es nada fácil que se mantenga unida en sus creencias, principios, y nosotros vemos que Dios está detrás de todo esto, porque sin Él todo hubiese fracasado. Dios dirige a su iglesia, es el piloto de su iglesia, el comandante de su iglesia, a pesar de que haya problemas, Dios está ahí al frente. Muy bien, entonces ahí, con el comentario que tú hiciste, yo les hago una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el fundamento, ¿no?, principal que tiene la iglesia? Sarita. Es Cristo, el fundamento. Sí, o sea, él fundó la iglesia y él mantiene la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Sin la cabeza, un cuerpo no puede sobrevivir unido. Y Cristo es la cabeza. Él nos va a mantener unidos. Muy bien, entonces si Cristo no está en la iglesia, es un club más, ¿no? Es un club social donde nos reunimos y podemos hacer cualquier cosa. ¿Qué opinas, Pablo? Bueno, yo creo que independientemente, cada vida es muy, muy distinta, muy aparte a la que se desarrolla en cada uno. Entonces nosotros cuando vamos a la iglesia, Cristo es el que hace que nuestros intereses de nuestra vida se unan en Él. Y entonces es ahí donde puede existir esta unidad. Y esto es lo que hace la iglesia. Efesios 2, el versículo 20 y 21 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Entonces él es la piedra angular. Y quisiera destacar que en toda construcción los ingenieros, los constructores saben que la base es importantísima. Uno puede edificar un edificio en un lugar inestable y de poco tiempo eso fracasa, cae. Nosotros hemos visto acá, ¿no?, en Cochabamba, en Bolivia, algunos puentes cayeron hace unos meses atrás porque algo falló en la construcción. Y es interesante ver que para que alguien emprenda una construcción, la base es fundamental. Y en la iglesia también, la base es Cristo. Entonces nosotros estamos tranquilos, seguros de que como la base es Cristo, todo va a salir bien. Muy bien, la base es Cristo, pero los que estamos ahí, el cuerpo de la iglesia, somos seres humanos, ¿no?, con problemas, dificultades, muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas, ¿no? Pero todos somos parte de la familia de Dios. Amigos, tengas errores, problemas, dificultades, tú también puedes ser parte del cuerpo de Cristo, de esta que es la iglesia. Más adelante, en el próximo bloque, veremos los consejos que tiene la Biblia para nosotros, para soportarnos los unos y los otros y juntos ser el cuerpo de Cristo. Retornamos enseguida. Estamos de retorno y estamos en Código Abierto, amigos, y estamos estudiando el Espíritu Santo y la Iglesia. Y nos íbamos con una pregunta, una cuestionante, ¿no?, a la pausa. Cristo es el fundamento principal de la Iglesia y Él es perfecto en todo sentido, ¿no? Pero la Iglesia, el cuerpo de la Iglesia, está conformada por seres humanos con muchas debilidades, ¿no?, muchos errores que tenemos. ¿Es posible esto? ¿Cómo es posible esto, no? ¿Qué consejo tiene la Biblia para cada uno de nosotros, para el cuerpo de la iglesia? Pablo. Vamos a leer Colosenses 3, del 12 al 14. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Qué buenísimos consejos, ¿no? ¿Qué podemos sacar de estos consejos, Sarita? ¿Qué te llama la atención de este pasaje que acabamos de leer y escuchar? A mí me llamaron la atención dos palabras, perdonar y amar. Si no amas, no vas a conseguir perdonar. pero también solo vas a poder amar a tu hermano si estás unido a la piedra angular. Yo pienso que ahí es donde entra el Espíritu Santo, ¿no? Que te da la capacidad de amar a tu hermano y así mantener la unidad dentro de la iglesia. Muy bien, pastor. Bueno, acá podemos hablar mucho porque el texto habla de características que debe tener el cristiano. Correcto, podemos sacar todo un sermón. Exacto, sí, porque habla de muchas características, ¿no? Vestidos de entrañable compasión, de benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia. Soportados y perdonados unos a otros. Entonces, acá el Señor menciona cómo debe ser el miembro de su iglesia. No es nada fácil perdonar al que te lastimó, al que te hirió. Pero Dios dice perdona, ese es el primer paso para que tú te sientas tranquilo, para que Dios obre en tu corazón. Entonces nosotros entendemos que debemos ejercer estas características para que la iglesia de Dios esté bien manejada, progrese, predique el evangelio, sea una iglesia unida. Qué bueno, y a mí me gusta mucho cómo termina, ¿no? Pero sobre todo dice con amor, ¿no? Y sabemos que Dios es amor, ¿no? Todas estas cosas podemos tener simplemente si estamos tomados de la mano de Dios y dejando que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel, Pablo, que desempeña el Espíritu Santo en toda la iglesia, ¿no? En todas estas cosas. ¿Es importante el Espíritu Santo o no? ¿Qué opinas? Gracias al Espíritu Santo nosotros podemos obtener esta unidad. Gracias al Espíritu Santo es que nosotros podemos ser misericordiosos, ser amorosos, bondadosos, porque es el Espíritu Santo quien nos enseña estas cosas. Entonces el Espíritu Santo es importante para la iglesia. Muy bien, y justamente 1 Corintios 12:13 dice, no importa si eres griego, judío, esclavo y todo lo demás, ¿no? Todos tenemos un mismo espíritu, la unidad, lo que tú decías, ¿no? Pero iniciamos nuestro programa con una pregunta y yo ahora se las quiero hacer a ustedes, ¿no? ¿Es necesario bautizarme para pertenecer a una iglesia? ¿Qué opina? ¿Sí o no? ¿O puedo pertenecer sin bautizarme? A ver, ¿qué opinas, Sara? Yo pienso que igual que cuando vas a un trabajo, empiezas a trabajar y hay requisitos que tienes que cumplir. Entonces, pienso que en las iglesias igual. Quizás no sea un requisito de la iglesia, sino es un requisito que ya hemos estudiado en lecciones anteriores, ¿no? Para recibir el Espíritu Santo, ser bautizado. Entonces, si la persona no se bautiza y no vive una vida correcta perante Dios y no ha recibido el Espíritu Santo, ¿cómo puede permanecer en una iglesia unida? ¿O cómo puede ser parte de esa unidad? Entonces, yo pienso que es importante. Muy bien. ¿Y tú qué opinas, Pablo? Yo opino que es manifestar el amor a Dios. Como una pareja de novios, como Sarita, por ejemplo, cuando unas personas se aman, deciden casarse y deciden estar juntos con Dios. De la misma manera sucede con el bautismo. Si un cristiano ama a Dios realmente, entonces se va a bautizar. Y siempre va a estar en constante búsqueda de Dios. Y esto solamente se lo puede lograr también yendo a la iglesia, aparte del estudio de la palabra. Muy bien. Pastor, ¿qué opina? Vamos a imaginarnos en una pareja de jóvenes, Marcelo y Elizabeth. Marcelo le dice a Elizabeth, mi amor, te amo, eres lo más hermoso que tengo en la vida. Yo por ti bajaría las estrellas del cielo, yo por ti bajaría la luna. Y Elizabeth le dice, Marcelo, ¿me amas? Sí, te amo, entonces cásate conmigo. ¿Y qué pasaría si Marcelo le dice, casamiento no, yo te amo bajo las estrellas, pero matrimonio no? ¿Por qué muchas veces sucede eso? Porque el varón quizás no quiere tener ese compromiso. Entonces, el bautismo es esto, es comprometerse con Cristo, decir públicamente que estás entregando tu vida al Señor, te comprometes a estar en su iglesia y seguir con Él, porque Él está dispuesto a darnos fuerzas para vencer en la vida. Entonces, yo pienso, a través de la palabra de Dios, lo que nos dice la Biblia, que el bautismo es necesario para pertenecer al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, y así, como una comunidad, trabajar de diversas maneras, ¿no?, con los dones que Dios nos ha dado. Muy bien. Entonces, les voy a volver a hacer una pregunta. Tal vez alguien no ha visto los programas anteriores, ¿no? Pero, ¿qué simboliza, qué significa el bautismo? Ya hemos hablado de esto, pero es bueno reforzar esta idea. ¿Qué significa para ti el bautismo, Sarita? El bautismo es dejar toda mi vida pasada y nacer de nuevo, es decir, decirle al Señor, Señor, yo quiero una vida nueva, pero ahora contigo. No significa que no vaya a pecar otra vez, voy a pecar porque soy pecadora, soy humano, ¿no? Pero yo quiero que a partir de hoy, y lo quiero hacer públicamente, a partir de hoy quiero vivir mi vida contigo. Muy bien, ¿y para ti qué significa el bautismo? El bautismo es nacer como Dios realmente quiso que nazcamos, fuera estar libres de pecados, estar libres de toda influencia. Es verdad, como dijo Sarita, quizás muchas veces caigamos, pero ahí vamos a tener a Dios para que pueda perdonar nuestros pecados. Entonces es estar con Dios, es nacer como Dios quiere que seamos. Muy bien, y justamente lo que ustedes están comentando, hay un pasaje bíblico, ¿no? Romanos 6, versos del 3 en adelante, y dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en lo de la resurrección. Sabiendo esto, ¿no?, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y es lo que ustedes dicen, ¿no? Es llegar a un momento de reconocimiento tal, de decir, ya no puedo vivir esta vida solo, ¿no? Realmente he llegado a conocerte y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y una muestra pública, ¿no?, es justamente proceder al bautismo. Y si estamos siendo una iglesia cristiana, imagínense si no nos bautizamos, ¿no? O sea, medio ilógico la cosa, lo que tú decías, Miguel, ¿no? Algo más con respecto a este tema, Miguel. Bueno, algo que quisiera acotar, mis compañeros dijeron que uno se bautiza pero a veces cae en pecado. Ojalá nunca cayésemos en pecado. Y a partir de ahí tiene que ser una vida con un crecimiento espiritual. Cuando uno se bautiza es como si naciese del vientre de su madre. Vemos a muchos pequeños, ¿no?, bebés que nacen, no le podemos dar comida sólida, solo leche materna. Después de los 6 meses ya puede consumir papillas, va creciendo. Es bien notable el crecimiento en un niño. 2 años, 3 años, 4 años, 15 años, 18 años, un hombre fornido. Es lo mismo en la vida espiritual. Uno se bautiza y debe crecer, debe consumir alimento básico, la leche, la Biblia, las doctrinas básicas. Después profundizar la palabra de Dios, crecer en su fe y ser un hombre fornido espiritualmente, como lo fue Moisés, como lo fue Daniel, como lo fue Pablo, como lo fue Pedro. Muy bien, entonces, en este punto, ¿no?, ¿qué rol juega la palabra de Dios en la iglesia, ¿no? ¿Qué opinan Pablo, Sarita? La Biblia es como el manual de instrucciones. Entonces, todos los que siguen un mismo manual de instrucciones van a vivir en un mismo camino, haciendo las mismas cosas, y es ahí, pienso que es donde entra la unidad, porque todos seguimos la Biblia, todos tenemos el mismo Dios, todos fuimos bautizados, todos hemos recibido el mismo Espíritu, y entonces todos viviremos en unidad. Muy bien, y todos podemos llegar a tener el mismo conocimiento, ¿no?, a través de la palabra de Dios. ¿Qué dices, Pablo? Yo creo que tal vez sin la Biblia no podría existir una iglesia, porque gracias a la Biblia es donde nosotros nos regimos, nuestras normas, nuestros estatutos y doctrinas se basan en esto. Entonces, gracias a la Biblia es que nosotros podemos llamarnos cristianos también. Muy bien. ¿Cuál es el papel que desempeña la Biblia en un cristiano, Miguel? Es fundamental porque nosotros, como adventistas, tenemos 6 creencias, y perdón, 6 doctrinas y 28 creencias basadas en la palabra de Dios. Y todo tiene que estar de acuerdo a los principios bíblicos, porque sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la luz mayor. Así que, queridos amigos, nosotros creemos en eso. Y la Biblia es lo que nos dirige, es como a la brújula, nos muestra el norte. Correcto, y justamente Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, ¿no? Entonces, aquí yo les quiero hacer una pregunta personal, ¿no? ¿Cuánto tiempo deberíamos dedicar al estudio de la palabra de Dios, ¿no? A ver, Deberíamos, pero muchas veces, bueno, yo no lo hago, ¿no? Si decimos que la Biblia es nuestra brújula, nuestro manual de instrucciones, nuestro GPS, teóricamente no podríamos pasar ni un día sin leerla. Entonces, todos los días deberíamos buscar nuestras instrucciones aquí al empezar nuestro día, para poder seguir el día en el camino que Dios quiere. Muy bien, muy, muy buen consejo. Me gustó mucho lo del GPS, ¿no? Porque si no sabemos a dónde vamos, estamos ahí, ¿no? Como las olas del mar, de aquí para allá, o como el viento, sin saber ni el rumbo ni el horizonte a dónde estamos. ¿Qué opinas, Pablo? Bueno, yo creo que es como la alimentación. El estudio de la palabra tiene que ser todos los días, pero es muy distinto cómo cada uno se alimenta. Es muy distinto lo que yo consumo, comparándolo con Sarita. Ella puede consumir menos o más, pero yo creo que es de acuerdo a lo que cada uno se pueda satisfacer en el día. Si bien nosotros nos alimentamos para el día para poder desarrollarnos en nuestras actividades, lo mismo también es con la palabra de Dios. Debemos leer, abastecernos hasta que nos sintamos satisfechos, ¿no? Entonces ahí muchas personas varían de media hora, una hora, dos horas, entonces es bien distinto. Es bien distinto, ¿no? Pero es bueno comenzar abriendo la palabra de Dios y estudiándolo cada día, ¿no? Puede ser un versículo inclusive, ¿no? Ahora imagínense ustedes, personas que no tienen tiempo para nada, pero lo primero que hacen es abrir su Facebook en la mañana, ¿no? O ver el WhatsApp, ¿no? O el Twitter, y ver qué cosas han ocurrido en la noche. Qué lindo sería, cuando abran eso, recibir un mensaje, algo lindo, ¿no? Un versículo que esté ahí, que por lo menos sea ese, ¿no? El lugar por donde Dios les quiere hablar, ¿no? Como jóvenes, entonces, ¿qué responsabilidad tenemos también de compartir, ¿no? De evangelizar utilizando estos medios, Sarita? ¿Tú lo haces? ¿Ves personas que lo hacen? ¿Cómo ves sí, ese tema? Sí, yo muchas veces cuando leo algún versículo o alguna frase que me parece que me ha inspirado y me parece que puede inspirar a otras personas, yo lo comparto en el Facebook. Porque quizás otras personas no tienen la Biblia o no van a poder leer, o quizás han despertado, han salido, han ido a la universidad y ni siquiera se han acordado, ¿no? Pero mirando el Facebook o mirando el WhatsApp o cualquier red social, puede en un segundito leer aquel texto que quizás haga la diferencia en su vida. Correcto. ¿Qué opinas, Pablo? Yo me he sentido muy fortalecido leyendo así a través del día, de lo que hacía en el día, quizás por algún examen o alguna mala noticia de la universidad, me sentía triste, me bajoneaba, pero al curiosear con el teléfono, al distraerme tal vez, yo veía mensajes que realmente me fortalecían y me hacían tener otra perspectiva de la situación que estaba pasando. Entonces nosotros también debemos incentivar y ser canales de estos mensajes de esperanza tal vez. Muy bien. ¿Y Miguel, qué opinas? Bueno, hay un pastor que está a punto de jubilarse a quien yo admiro mucho y una vez fui a visitarlo a su casa y yo le pregunté, pastor, ¿y usted cómo hace su culto personal? Y él me dijo, me levanto temprano, empiezo a leer la Biblia, escritos del Espíritu de Profecía, algún libro cristiano que me ayude en mi vida espiritual. Y yo le dije, ¿cuánto tiempo usted tarda en hacer su culto personal? Y él me contestó algo que me ayudó bastante. Él me dijo, yo estudio hasta que me sienta satisfecho, hasta que me sienta lleno para combatir las luchas de todo el día. Uno desayuna, no poco, ¿verdad? Uno tiene hambre. Empieza a comer pan, fruta, cereal, se llena, está satisfecho, le gusta ese desayuno. Entonces él me dijo, es lo mismo en la vida espiritual, tú tienes que estudiar la Biblia, leerlo, y meditar en eso, eso te llenó, te dio fuerzas para el día con tu oración más. Entonces, es realmente el estudio diario de la palabra de Dios, más que en el celular, es mejor tener la Biblia de manera física, leerlo, subrayarlo, quizás estar con ella. Libros que nos ayudan a entender la Biblia, como el folleto de Escuela Sabática y etcétera. Muy bien, amigos. Qué importante. ¿Querías decir algo más? Sí. Tenemos que recordar también que no es solo abrir, ay, sí, voy a estudiar la Biblia. Leo, no voy a entender. Yo solita no tengo la capacidad de entenderlo. Y ahí, es ahí donde tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos ayude a comprender lo que estamos leyendo y que nos ayude a tener el deseo de estudiar más. No es importante también, no es solo abrir y por nuestra propia voluntad querer estudiar. Muy bien, amigos. Todos necesitamos en algún momento de nuestra vida ánimo, apoyo, ayuda, ¿no? Y también deberíamos utilizar todos los medios que están a nuestro alcance para fortalecer a nuestros hermanos donde quiera que estén, ¿no? Y justamente las redes sociales y todo esto, como tú decías, ¿no? Probablemente no he tenido tiempo, ¿no? O simplemente no estoy acostumbrado a abrir cada día la palabra de Dios. Pero al abrir mi Facebook, recibir un mensaje inspirador, algo que ese día sea diferente, va a marcar la diferencia en tu vida y probablemente ese mensaje te va a llevar a conocer más a Dios, ¿no? Amigos, en el último bloque de nuestro programa, la pregunta será, ¿cuál es el papel fundamental de la Iglesia con respecto a la comunidad y a sus miembros? Retornamos enseguida. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Muchos de nosotros hemos escuchado las palabras: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si somos bautizados, las hemos escuchado justo antes de que el ministro nos sumergiera en el agua. El Espíritu Santo tiene un papel crucial en la vida de los creyentes. En el estudio de este trimestre podremos profundizar más el inmenso don que tenemos en él. Al estudiar la obra del Espíritu Santo, veremos. El Espíritu Santo y la Palabra. La divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la Iglesia. La obra del Espíritu Santo, entre otros. Además, profundice el estudio de la Biblia con el curso La Biblia Habla. Solicítalo de manera gratuita en la Iglesia Adventista más cercana a tu casa. O ingresa a encuentroeniglesia.org. O entre en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Estamos de retorno, amigos, y estamos en Código Abierto. Estamos en la lección número 9 y estamos estudiando acerca del Espíritu Santo y la Iglesia. Pastor, la fe, la doctrina, ¿es importante esto dentro de la Iglesia? ¿Y cómo enmarca todo esto el Espíritu Santo? Muy bien, para eso yo quisiera leer Efesios 4, 4 y 5. Dice, hay un solo cuerpo, el cuerpo somos nosotros, los miembros de la Iglesia, Cristo es la cabeza, y un solo Espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. En otras palabras, Dios tiene una sola Iglesia, con sus doctrinas están unidas, no existe varias interpretaciones, sino es una clara. Y queridos amigos, yo quiero dejar en claro que Cristo dirige esa Iglesia y una unidad permanente a la cual nosotros, con la cual nosotros debemos estar de acuerdo. Y bueno, ¿qué más podría acotar? Que quisiera decir también que a veces hay hermanos que dicen, ¿no? Yo no necesito ir a la iglesia. Una vez me choqué con un hermano que decía, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo voy a otra iglesia. Mis diezmos yo lo doy a los pobres, a los necesitados. ¿Será correcto decir eso? Otros dicen, sí, yo estoy de acuerdo con el sábado. Voy a guardar el sábado, pero yo mismo en mi casa no voy a trabajar. Es necesario asistir a la iglesia. Es necesario que yo interactúe con personas que tienen mi mismo pensamiento. Trabajamos juntos. Uno puede ser como la mano, otro puede ser como la nariz, otro puede ser como los ojos. Somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y con distintas funciones. Muy bien. ¿Qué opinas, Pablo? Que si bien nosotros tenemos ejemplo de que Jesús fue a la iglesia, en Lucas menciona que Jesús iba a la iglesia de acuerdo a su costumbre. No solamente Jesús, los apóstoles, incluso la madre de Jesús iba a la iglesia. Entonces, vemos que es importante regirnos a lo que dice la Biblia para que nosotros podamos seguir el ejemplo que Dios ha tomado. Correcto, ¿no? O sea, la palabra de Dios juega un papel fundamental en todo esto, ¿no? Porque las doctrinas y todo lo que la Iglesia tiene basadas las creencias están pues fundamentadas en la palabra de Dios. Y sacamos todas esas enseñanzas, obviamente con inspiración y revelación del Espíritu Santo. ¿Qué opinas, Sarita? Si la Iglesia no está unida, la Iglesia no avanza. Hace un mes más o menos yo fui a cantar en una iglesia y el pastor hizo un sermón y habló al final sobre amar al hermano, si alguien tenía algún problema con su hermano, que lo perdonara, que hablara con él. Y entonces dio un momento para que si alguien tuviera algún problema con un hermano y quisiera arreglarlo, quisiera hablar, que se levantara y fuese a abrazar a su hermano y tal. Y me llamó la atención de que había en la misma banca dos hermanos sentados. Había una persona en medio de ellos. Estaban peleados, sentados en la misma banca, hermanos que eran líderes de la iglesia y que no se hablaban. Entonces, existe eso en muchas iglesias, ¿no? Hermanos peleados, hermanos que no se hablan, hermanos que le ha dicho uno al otro y están peleados, en fin. Si la iglesia no está unida, la iglesia no va a avanzar. Puede ser una iglesia grande, puede ser una iglesia con muchos miembros. Si no está unida mediante el Espíritu Santo, en Dios y en la palabra de Dios, la iglesia no va a avanzar. Muy bien. La iglesia debería ir también con una misión, ¿no? Un servicio. Hechos, el capítulo 2, ¿no? Versos del 42 al 47, nos muestra un aspecto diferente de cómo era la iglesia primitiva. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo puedes leer, por favor? Dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vino temor sobre toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según cada uno tenía necesidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. Qué impresionante este pasaje, ¿no? Realmente así debería ser la iglesia. ¿Qué dices, Miguel? Es cierto, ¿no? Vemos el libro de Hechos, cómo era la iglesia primitiva. Vemos que era una iglesia que se amaba. Era una iglesia que se perdonaba. Incluso hay un pasaje que dice que si alguien tenía necesidad, vendían sus propiedades para ayudarle al que tenía necesidad. Correcto, todo era en común. Todo era en común. Se preocupaban el uno por el otro. Y mira, no sé si hay un cierto contraste con la iglesia de ese entonces, con la iglesia actual. Uno de mis amigos se alejó de la iglesia. Después de varios años, quiso volver. El Espíritu Santo trabajaba en su corazón, volvió. Y cuando volvió a su iglesia a la cual asistía hace años atrás, nadie lo saludaba. Él se estaba empezando a poner triste. Pues se sentó y él decía, nadie se recordará de mí, o será que he cambiado mucho. Y él quería que alguien le dé la bienvenida. Y él me dijo, yo estaba a punto de irme y estaba pensando en nunca más volver a la iglesia. Y cuando me di la vuelta, sentí una mano que tocó mi espalda, mi hombro. Y era una hermana que me dijo, ¿cómo estás? Bienvenido a la iglesia de Dios. ¿Te puedo ayudar en algo? Le abrazó, le habló cariñosamente. Y él dice lo siguiente, gracias a esa persona, al amor de esa persona, yo estoy ahora en la iglesia de Dios. Muy bien, excelente, ¿no? El testimonio y lo que podemos hacer. A veces queremos hacer muchas cosas para Dios, ¿no? Pensamos en proyectos grandes, no sé, pero con actos tan sencillos, ¿no? Como saludar, abrazar, consolar a una persona, podemos hacer grandes diferencias en la vida de las mismas. ¿Qué opinas? Es porque así haces que la persona se sienta bien, entonces hace que la iglesia sea un lugar especial para ella y que ella quiera volver otra vez, ¿no? En alguna ocasión fui a una iglesia que no era la iglesia a la que yo pertenecía. Pero al llegar ahí, me recibieron tan bien, las personas que eran responsables de la recepción, me recibieron tan bien que en verdad yo me sentí bien en aquel lugar. No quiero volver porque va en contra de los principios que yo tengo en la Biblia. No enseñan las cosas que están en la Biblia, por lo tanto yo considero que no es la iglesia verdadera. Pero me sentí bien allí. Imagínense si nosotros hiciéramos eso también en nuestra iglesia, ¿no? Que nuestros invitados se sientan bien, que quieran volver. Sería genial, sería nuestra iglesia crecería igual que el pasaje que leyó decía, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Es decir, eran tan unidos que cada día aparecía personas, más personas que querían estar con ellos también. Correcto, ¿no? Porque uno cuando busca una iglesia, por lo menos piensa encontrar un pedacito de cielo en esta tierra, ¿no? Pero muchas veces llega y se chasquea, ¿no? Porque en vez de encontrar ángeles en ese lugar, encuentra personas, ¿no? Pero esa es la realidad con la cual vivimos. Pero no te olvides, amigo, que puedes encontrar tú personas, tal vez con un carácter diferente, que no estás de acuerdo y todo lo demás, pero muchas veces lo más importante es ver que al mando de todo esto está Dios, y que todas esas personas también tienen las mismas luchas que nosotros tenemos, ¿no? Que puedes haber tenido un problema tan grande, dificultades, que no sea tu día, con problemas y dificultades, pero con todo eso, vamos a la iglesia, entregamos todo a los pies de Cristo y tratamos de apoyarnos todos, ¿no? A través de su palabra, fortalecernos y estar todos unánimes, ¿no? Esperando el pronto regreso de Jesús, ¿no? Pablo, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta lección? ¿Qué mensaje tendrías para los jóvenes ahí? Este mensaje realmente me llevó a la reflexión. En el último versículo que hemos leído decía que vendían sus cosas para que todos los que tuviesen necesidad estuviesen al igual que todos, que nadie sufriese de necesidad. Ahora, yo me voy a la reflexión porque ¿hasta qué punto yo me puedo despojar de mí mismo para poder hacer sentir bien a mi hermano? No sé cuántos de los jóvenes, no sé, venderían su celular para que dos personas pudiesen tener dos celulares. Entonces, es algo que me lleva a la reflexión porque particularmente a mí me falta aprender esto. Entonces, tengo que dejar que Cristo llene más mi corazón del Espíritu Santo para que yo pueda demostrar el amor que Dios tiene para mí y para con los otros. Muy bien, Pablo, le diste justamente del clavo, ¿no? Aquí la clave de todo esto es el Espíritu Santo y lo que Dios puede hacer. La Biblia dice, ¿no? Lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo? Dice, ¿no? Y justamente Dios está con los brazos abiertos, esperando que nosotros vayamos y Él se va a encargar de transformarnos de a poco hasta la plenitud que Él mismo ofrece en su palabra. Hemos llegado al final, ¿no? Y quisiéramos, pastor, que haga usted ahora un resumen de lo que hemos estudiado el día de hoy y una invitación también para los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Bueno, hemos estudiado acerca del Espíritu Santo y su iglesia. Hemos visto cómo el Espíritu de Dios mantiene unida a su iglesia a través de la Biblia, a través de sus doctrinas, a través de su misión, del objetivo que tiene la iglesia. Cómo el Espíritu Santo hace ese trabajo maravilloso de mantener a una iglesia tan grande, en tantos lugares, tan diversificada, pero con un mismo pensamiento, con un mismo objetivo de predicar el Evangelio para el retorno de nuestro Señor Jesús. Y seguramente nos están escuchando algún hermano, hermana, algún amigo, amiga, que hace tiempo dejaste de asistir a la iglesia, alguien te hirió, te lastimó al corazón, te cuesta perdonarlo, perdona, vuelve a casa, el Señor te está llamando. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, Dios te está buscando y quiere que vuelvas a su iglesia. Dios tiene un propósito para tu vida. No dejes que pase tiempo sin Él. Dios tiene algo especial para ti, pero decide, acepta, vuelve. Que Dios te bendiga. Si caminaremos juntos a la gloria, mi Dios y yo, al caminar y al contar la historia, mi Dios y yo, si en tinieblas me encuentro yo, la luz de Cristo es mi salvación. Caminaremos a la gloria juntos, mi Dios y yo, si caminaremos juntos a la gloria, mi Dios y yo, al caminar y al contar la historia, mi Dios y yo. Si en tinieblas me encuentro yo, la luz de Cristo es mi salvación. caminaremos a la gloria. Mi Dios y yo, sí caminaremos juntos a la gloria. Mi Dios y yo, caminaremos juntos de la mano. Mi Dios y yo. Oh Señor, guíame a tu luz celestial. Caminaremos a la gloria, mi Dios y yo. Cristo es mi consuelo, como Él lo prometió. Su Espíritu me guía en mi diario caminar. Y si caigo en las tinieblas, Él me sostendrá. Si caminaremos a la gloria, mi Dios y yo. Caminaremos juntos a la gloria, cantaremos juntos de su historia, del Señor y de su gloria, mi Dios y yo. Si en tinieblas me encuentro yo, la luz de Cristo es mi salvación. Caminaremos a la gloria, mi Dios y yo. Mi Dios y yo. Sí. Caminaremos juntos a la gloria, cantaremos juntos de su historia, del Señor y de su gloria, mi Dios y yo. Si en tinieblas me encuentro yo, la luz de Cristo es mi salvación. Caminaremos a la gloria, mi Dios y yo. Amigos, vamos a orar en este momento, ¿no? Y es un momento también especial, porque tú puedes hablar con nuestro Padre y Él está dispuesto a escuchar lo que tú quieras decirle de todo corazón. Vamos a agradecer por su presencia. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Oremos. Querido Padre, Señor, en este momento nuestro corazón está agradecido porque hemos podido estudiar tu palabra y entendemos que tu Espíritu mantiene unida a tu iglesia de distintas maneras. Señor, queremos ser una iglesia que crezca espiritualmente, una iglesia misionera, una iglesia que se ame, que se perdone, que lleve el pan a aquellos que lo necesitan. Y querido Dios, si hay alguien que está escuchando este programa y está escuchando el llamado que tú le estás haciendo, que en este mismo instante tu Espíritu siga insistiendo en su corazón, que pueda entregarse a ti, que pueda volver a la iglesia donde él asistía. Hay hermanos que lo están esperando, hay hermanos que están orando por esa persona. Querido Dios, te pedimos esto y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio del día de hoy, ¿no? Ha sido realmente bueno. El próximo seguiremos hablando del Espíritu Santo, pero nos enfocaremos en su palabra y en la oración. Desde ya una invitación para todos ustedes para que seas parte de Código Abierto como hasta ahora. Miguel, hermano, Dios te bendiga mucho en tu ministerio. Gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias, Wally. Que Dios también bendiga este programa y que siga adelante. Pablo, un privilegio tenerte aquí, hermano. Nuevamente, gracias, Wally. Gracias por estar de nuevo con ustedes. Un bonito grupo. Muy bien. Sarita, Dios te bendiga mucho. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Amigos, ustedes son la cosa más importante para Dios. No te olvides de eso nunca, ¿no? Y para nosotros también es importante. Dios te bendiga muchísimo. De esta manera hemos llegado el día de hoy al final de un programa más de Código Abierto. Dios te bendiga.